la gran pregunta, la gran duda que pone en tela de juicio el acuerdo con los fondos buitre, que es para qué y qué, cuál es el proyecto que tiene el gobierno nacional de salir a endeudarse en los mercados. El tema justamente es, ustedes recordarán que a lo largo de, digamos, del kirchnerismo, de los últimos años del gobierno kirchnerista, se fueron arreglando los distintos frentes externos que la Argentina tenía abiertos. Por ejemplo, los conflictos que teníamos en el CIADI, bueno, el problema con Repsol por la expropiación del 51% de YPF, los problemas que teníamos con el Banco Mundial. Todo esto iba camino a, y por supuesto los dos canjes de deuda que empezaron a arreglar el problema del default. Todo esto iba camino a dejar el frente externo legal argentino limpio. Limpio. Y entonces, lo que falta es este 8%, este 7% de holdouts del canje de deuda, que una vez que esto quede arreglado, Argentina no tendría ningún problema legal remanente. Claro. Y entonces podría apostar a una normalización de su emisión de deuda, ¿sí? O sea, podría ir a los mercados de deuda voluntarios, emitir deuda y conseguir mejores tasas, que le presten más plata que la que le están prestando actualmente. Ese sería el panorama hoy. Martín, ¿por qué vos decís no tendría problemas legales? Bueno, porque para solucionar el problema legal este que nos queda, no se trata solamente de arreglar con los holdouts, claro, sino de garantizar que no haya ningún juicio posterior. ¿No es cierto? O sea, si ahora estamos eliminando un juicio, pero a cambio nos llueven otros, el problema legal no desaparece. Y justamente una de las dudas que están ahí bollando es si el estar pagándole más a los fondos buitre hoy que a los que entraron a los canjes de deuda del año 2005 y del año 2010, no significa que esas personas de los que entraron en 2005 y en 2010 puedan exigirte un pago mayor, lo cual significaría que te ganó un juicio, ¿no es cierto? Claro, claro. Acá, por supuesto, como en todo, a ver, hay una lógica dentro una lógica legal que diría que no tienen derecho, que ellos renunciaron a ese derecho y que Argentina no debería tener problema por arreglar esto ahora. Pero como en todo, la biblioteca tiene dos mitades y siempre puede haber un juez que, como nos pasó con Griesa, que interpretó la cláusula pari passu de una forma un poco extravagante y nos metió en este embrollo, puede pasar que haya una interpretación distinta de lo que se arregló en 2005 y 2010 y entonces algún juez avale que nos hagan juicios. En la medida en la que Argentina tenga juicios pendientes o posibles, ya solo la incertidumbre de saber si nos van a hacer juicios o no, podría significar que a Argentina no le quieran prestar plata, o tanta plata o tan barata. ¿Me explico? Sí, sí, claro, claro. Y esto porque hay una de las premisas ahí del gobierno nacional que también a partir de esto es que va a llover inversión extranjera y toda esta cuestión que tiene que ver con que ahora en este momento justamente no quieren venir las inversiones. Esto, en base a lo que vos decís, Martín, y algunas cosas que se vienen mencionando, tampoco está tan garantizado a partir de un pago de una deuda. ¿Y cuánto implicaría, te pregunto, en esto más o menos en términos de tiempo, esta contracción de deuda por la cantidad de dinero que se está hablando? Bueno, exactamente. O sea, la idea no es solo esto para el Estado Nacional, no es el único que podría salir a endeudarse, porque vos pensás que cuando las empresas quieren endeudarse en dólares, también el que le va a prestar una empresa argentina, por ejemplo, le va a preguntar, bueno, ¿y tu Estado Nacional tiene los dólares para que darte a vos para que me pagues? Claro. Entonces lo que está acá en tela de juicio es eso, si Argentina va a tener esos dólares para que Argentina y sus empresas puedan pagar la deuda. Entonces, ahora vos me decís, ¿van a llover los dólares? Y mirá, por un lado hay una cuestión de confianza que también tuvieron cuando decían, bueno, van a llover entre 15.000 millones y 25.000 millones de dólares porque Macri asuma como presidente, y eso no ocurrió. Es cierto que esto brinda las posibilidades, pero después tenés que darle un incentivo a que quieran efectivamente venir inversiones, préstamos, y eso todavía no se sabe cómo va a pasar. Claro. Y respecto de los plazos que me preguntabas, el tema de solucionar este conflicto puede llevar todavía bastante tiempo hasta que se clarifique si va a haber otros juicios, por un lado. Eso no tiene un plazo así prescripto, que uno diga, bueno, de acá a un año, dos años, vamos a saber si hay otros juicios o no. Si es cierto que si de acá a un año no hay juicios, es una buena señal. Y después salir a tomar deuda, en verdad eso es algo bastante rápido. Una vez que se solucione y que se vea que ya no hay conflictos pendientes, el gobierno puede salir a emitir deuda en un par de meses sin ningún problema. Martín, ¿qué crees más o menos se prevé lo que va a pasar en el Congreso mañana? Pero digo, de acá a un año, Digo, ¿van a llegar estos dólares? Además, ¿la Argentina se va a seguir endeudando? Porque también hay que ver esos dólares para qué llegan a nuestro país. Exactamente, uno de los grandes problemas siempre es, bueno, nos endeudamos masivamente, salimos a tomar mucha deuda. ¿Para qué se usan esos dólares? ¿Para qué se usan esos fondos? Es cierto que el gobierno prometió usarlos para obras de infraestructura, excepto estos primeros 12.000 millones de dólares que va a emitir ahora para pagarle a los buitres. Esa es plata que entra y que sale directo a pagarle a los buitres. Pero después, futuras emisiones de deuda serían para obras de infraestructura. Eso hay que verlo, eso hay que garantizarlo también en el Congreso, cuando las distintas fuerzas que hoy se plantean como opositoras, cuando tengan que autorizar esa deuda, tienen que dejar constancia de para qué se usa. No pueden darle un cheque en blanco al gobierno, ¿sí?, de que lo use para lo que quiera, porque si no se va a terminar usando para financiar el déficit, que es algo que pasa. Y Argentina no puede seguir el camino que siguió históricamente de endeudarse en forma masiva y después los que pagamos los platos rotos siempre somos los trabajadores que estamos constantemente pagando para pagarle a acreedores extranjeros. Claro. ¿Qué creo que va a pasar de acá a un año? Yo creo que Argentina es un gran lugar para los negocios hoy en día, en el sentido, pero no quizás para que nosotros lo digamos, los trabajadores, claro, la pasemos bien. Los trabajadores nos van a ajustar el salario real, vamos a perder empleos, como ya está ocurriendo, ¿no es cierto? Sí. Pero para los grandes capitales extranjeros hay oportunidades interesantes en Argentina, muchas veces no de nuevos negocios, no es que van a venir a invertir para hacer una empresa nueva, pero sí de comprar empresas argentinas o incluso de hacer especulación financiera con los instrumentos financieros que en Argentina están rindiendo muy bien en dólares. Entonces ahí podemos tener una especie de pequeño, no te diría una lluvia, pero una garúa chiquita, ¿no?, de inversiones, mayor, menor, eso se verá, que vengan justamente a hacer estos negocios que en Argentina empiezan a estar disponibles. En la medida que serán primero los más arriesgados, los que apuesten a que no vamos a tener más conflictos externos, que no nos van a abrir nuevos juicios. Después se irá normalizando y empezarán a llegar también otros inversores. Yo creo que va a haber esa inversión de a poco, pero más que nada porque Argentina, al no estar endeudada hoy, es uno de los pocos lugares en el mundo que tiene estas oportunidades tan fáciles, y un gobierno que hoy está permitiendo acceder tan fácilmente a estas oportunidades de negocios para capitales extranjeros, porque, te insisto, tampoco es que acá hay un gran capital argentino que pueda hacer uso de esto, ni que sea un beneficio para los trabajadores. Martín, te cambio un poquito del eje, pero aprovechando que tenemos esta comunicación contigo, se está hablando bastante del tema de la reforma en el sistema de jubilaciones, se viene hablando mucho estos días, y también es uno de los temas porque justamente el número y la cantidad de jubilados y cuáles eran los que habían sido nuevamente incluidos en el sistema de jubilaciones y todo, se empieza a poner un poco en duda. ¿Qué opinión tenés al respecto y qué información se maneja? Sí, bueno, no hay datos todavía de cuál sería el proyecto de reforma del sistema previsional que haría implementar el gobierno nacional, ¿no es cierto? Sí, dijeron que lo presentarían cuando venzan las reformas, las moratorias jubilatorias, que es algo que habían anunciado hace 2 semanas. Entonces, hasta que no tengamos esos datos, es difícil más que dar un panorama general. Pero hoy en día tenés 2,5 millones de personas que cobran la jubilación mínima. Sí, una jubilación mínima que a duras penas alcanza para algo, porque con 4.950 pesos que cobran hoy de jubilación mínima, es muy difícil llegar a fin de mes. Lo que se está diciendo es que hay que reformarlo por dos motivos, dicen, ¿no? Por el motivo principal para los que estuvieron lanzando la idea de una reforma, sí, es devolverle, ¿no?, una altura a la pirámide, se dice, devolverle que quienes aportaron más ganen más que quienes aportaron menos, ¿sí? Esto es y después lo otro que proponen es dar una especie de subsidio universal a la vejez, un ingreso universal por vejez en vez de una jubilación mínima, ¿no es cierto? ¿Cuál es la idea? La idea no está mal en principio, es que no importa si aportaste o no, tenés un ingreso mínimo. Y después quien aportó puede tener mayores ingresos. El problema es que si lo que están buscando es reducir los gastos del sistema previsional, en este caso los pagos que hace el ANSES, la única forma de hacer eso, que implica pagarle más a los que aportaron más, es pagarle menos a los que hoy están en las categorías mínimas. ¿No es cierto? Claro. Si vos querés gastar menos en total y pagarle más a los que aportaron más, le tenés que pagar menos a los que no aportaron o aportaron menos. Y ahí es donde está el nudo de las dudas que genera este proyecto. lo que están diciendo implícitamente, esperemos que no sea así, pero lo que están diciendo implícitamente es que bajarían en las categorías mínimas lo que se cobra hoy, que ya es poco. Claro. Entonces hoy esto afectaría muy fuerte a los ingresos de una parte de la población que es la más vulnerable, quizás hoy en Argentina, o está entre las más vulnerables, que son las personas de mayor edad que tienen ingresos muy bajos, con lo cual ya vienen teniendo ingresos muy bajos en los últimos años y ahora tendrían ingresos todavía más bajos. Pensemos sí. Que además ya con que mantengan las jubilaciones actuales, ya estamos en un problema por los altos índices de inflación que venimos teniendo en los últimos años y sobre todo ahora que se aceleró. Bien. Martín, entonces, quizá con este proyecto de pensión universal el gobierno intente poner fin a la cantidad de juicios que hay en relación al 82% móvil y a los saberes en función de esto, pero con esta modificación, ¿hay algún riesgo o algún rumor de volver a las AFJP? No, mira, eso en principio lo descartaron de cuajo cuando se les preguntó a los funcionarios que lo habían propuesto. Que habían puesto la idea, ¿no?, en el tapete. Lo de volver a las AFJP no sería hoy una idea. Hay que ver los detalles cuando efectivamente pongan el proyecto en consideración, ¿no? Sí es cierto esto que decís, la idea es que los 400.000 juicios que hoy están pendientes por reajustes jubilatorios para que lleguen al 82% móvil, eso es el nudo del, ¿no?, de lo que quieren atacar. Es cierto que eso se acabaría, pero hay que ver a qué costo, ¿no? Porque si es reducir jubilaciones, y sobre todo las mínimas, eso sería un gran problema. Ahora, el punto de vuelta es que no nos pongan con la idea de un ajuste fiscal, ¿no?, menores gastos del sistema previsional o favorecer a los de mayores ingresos de vuelta, que no nos afecten las jubilaciones de quienes hoy ganan menos. Sí. Ese es el problema de lo que hay que tener en cuenta a la hora de analizar un proyecto que todavía no conocemos. Por ahora hay una idea. Por eso estamos hablando un poco en el aire todavía, ¿no?